Caixo, arratsaldeon. Aquí estamos de nuevo con la crónica del GOT. Para empezar, en principio, como ya comentábamos, pues bueno, desde el GOT algo estamos preparando y en concreto va a estar relacionado con el tema de las marchas de la dignidad que se van a celebrar el marzo, el 22, en Madrid. Marchas que van a salir desde distintos puntos de Euskadi, de Cataluña, del País Valenciano, de Andalucía, de Asturias, de Galicia, y que confluirán todas en Madrid el 22 de marzo, marchó a Cogoitavía. Denok Madrid era. Marchas de la dignidad, duintasunaren marcha. ¿Por qué participar? Uno de los mensajes que más se quiere extender del por qué participar es porque esto no es una crisis, esto es una estafa. Su deuda no la pagamos, no la queremos pagar. Se rescata a la banca y se condena a la precariedad y a la miseria a miles y millones de personas. Por eso creemos que hay que participar. Animaros a todos los que estéis interesados en echar una mano, tanto en la preparación como en participar directamente en la marcha, a que os podéis poner en contacto con el GOT a través de grupo Orso Taldea gmail.com o a través también pues en el Facebook o en el Google, que nos podéis encontrar como grupo Orso Taldea. A cualquiera que esté animado. Luego, para continuar, aquí en el pueblo, como ya informamos la semana pasada, se está preparando la discusión y el debate y recoger las aportaciones de todos los interesados en el tema de la Carta Social, que se está moviendo desde el GUNE. En principio, es, ¿no?, pues nuestros derechos, los derechos de las personas, y en principio pues lo que se abre es ahora un proceso de debate. Desde el GUNE se ha hecho, digamos, una división un poco a sectores o colectivos en concreto. Pues para empezar, digamos, las primeras convocatorias ya tienen día y fecha y hora. Con los jóvenes será el 30 de enero próximo, creo que es jueves, a las seis y media de la tarde en el Gasteche. Las mujeres, 8 de febrero, a las 9:30 en la Asociación de Vecinos Goiarso del centro. Educación, Ezkuntza, el 13 de febrero, a las 6 de la tarde, también en Goiarso Ausolkartea. Ingurumena, también el febrero, el 17, a las 7 de la tarde. Oiauso Ausolkartean, en la Asociación de Vecinos de Oiar, del centro. Digamos que son charlas, cualquiera que pueda estar interesado en cualquiera de esos debates, pues bueno, puede ir y participar, animar a la gente. Y luego también hay otras dos convocatorias, y estas son ya, digamos, un poco específicas de las asociaciones, con las asociaciones de vecinos y, por lo tanto, en los barrios. Entonces, está cerrada la de la Asociación de Vecinos de Garzalaborda el 12 de febrero a las 7 de la tarde en el local de la asociación, y con la Asociación de Vecinos de Alaverga, que será en febrero, el día 18 a las 7 de la tarde en el local de la asociación también. Bueno, animar a la gente a participar y a aportar cosas a la redacción de lo que va a ser la Carta de los Derechos de las Personas en Euskal Herria. Y luego, para terminar, esto es que lo he visto esta tarde y casi me muero de risa. Se privatiza el sol. Y jajaja, pero no es ningún chiste. Debe ser algún tipo de propuesta que debe de ir pues a cargo del gobierno para una futura reconversión del sector eléctrico o tal. Y sobre todo es gracioso porque incide en que si te pillan con paneles fotovoltaicos, es decir, que sería algo así como que pasaría a ser ilegal el que tú montaras en tu casa pues algunos paneles solares. Con lo cual, claro, empiezas a leer y dices, uy, esto, ¿qué estoy leyendo yo aquí? Y bueno, pues proponen que la multa sea, si te pillan con paneles fotovoltaicos, de 30 millones de euros. Sí, sí, millones. Es que es. Y, pues bueno, automáticamente, pues la Unión Española de Empresas de Fotovoltaicas, que agrupa unas 300 empresas del sector en todo el estado, ya ha dicho, si aplican este tipo de cosas, sería más caro el autoconsumo solar que recurrir al suministro convencional, se impide el ahorro de los consumidores, el que tú te puedas poner una placa, con lo cual ahorrarías de lo que pagas del general, ¿no?, o lo que esto, y encima se impide la entrada en el mercado de nueva competencia. Es decir, esto, si luego a esta noticia le añades que los consejeros de Endesa, Red Eléctrica, Iberdrola, tal, son el exministro de Economía, exministro de Justicia, expresidente de Gobierno, expresidente de tal, y digo, uy, se lo tienen bien montado. Con lo cual, no es chiste, es una propuesta que deben de estar barajando estas gentes. Bueno, y para terminar, gochua, o un postre, arroz con leche, para unas 6 personas o así, 200 gramos de arroz, 1 litro de leche, corteza de limón, la cáscara de limón, una barra de canela y azúcar unos 100 gramos. Entonces, ponemos la leche con la canela y con la corteza de limón con el arroz. Lo ponemos al fuego, removemos hasta que estamos removiendo con una cucharita para que no, el arroz no se pegue en unos granos con otros. Removemos con una cucharita hasta que empiece a hervir. Una vez que empiece a hervir, ya no hace falta, digamos, remover constantemente, sino solo de vez en cuando. Cuando veamos que el arroz está cocido, pues unos 15 minutos, 20, más o menos, ahí andará, lo apartamos del fuego y le añadimos el azúcar. Y lo dejamos reposar, y si por lo que sea queda muy espesito, pues se le añade un poco de leche y ya está. Bueno, animaos a preparar. Onein, tadastao.